termine, nadie será mejor. No hay infierno ni gloria, no habrá sombras ni sol. Yo prefiero jugar a ser eterno. ¿Qué tal? Buenos días, tengan todos ustedes. Hoy martes 9 de mayo del 2017. Estábamos nosotros tocando la temática del despido y de sus consecuencias, no solo legales, sino sociales, económicas, poniendo énfasis en la importancia del trabajo y en el desarrollo del mismo. Solo queda una cuestión, prefiero yo que dediquemos este espacio a un tema, pues, de una urgencia enorme. No podemos nosotros soslayar el hecho de que no digamos al parecer, sino que se están sucediendo crímenes de odio en nuestro país. ¿Puede alguien decir esto sucede porque ya la producción nacional de cine, de telenovelas, etcétera, en una buena parte se está dedicando a los aspectos del narcotráfico y a la solución de los problemas por medio de balazos? Otros podrían pensar de que quizás sea una oleada que manda a Maduro desde Venezuela de violencia. Otros que a lo mejor es el ejército islámico, en fin, pero no. La verdad es que esos crímenes de odio suceden en nuestro país. Y no podemos nosotros dejar de un lado el hecho de que sigue habiendo discriminación, sigue habiendo segregación, sigue habiendo marginación y sigue habiendo odio. Nosotros en cada esquina lo podemos notar. Cuando alguien quiere pasar, ya sea caminando, en coche o en motocicleta, le avientan el carro tranquilamente sin pensar en las consecuencias. No queremos ponernos sensacionalistas, pero aventarle el carro a alguien significa una tentativa de lesiones o de homicidio. Es decir, la idea es causarle un daño a esa persona irreversible por el solo hecho de querer pasar antes que nosotros. a la hora que vamos nosotros a cualquier lugar, hay gente que busca el lugar en la fila, independientemente de lo que sea. Pasar adelante de otra persona sí signifique unos segundos de diferencia, para mucha gente es una autosuficiencia. Estas cosas que podrían ser nimias, que podrían ser verdaderamente, pues ahora sí que signo de los tiempos o del calor, si ustedes quieren, adquieren importancias enormes. El caso de la señorita Leslie, que fue encontrada colgada de un teléfono en Ciudad Universitaria, no es menos. Hay quienes alegan ahorita con toda su sapiencia de que se trata de un suicidio. Hay quienes, por lo contrario, dicen que esto fue provocado por un ahorcamiento. En ambos casos la situación es grave. Miren, de acuerdo a los datos oficiales, y repito, aquí solo manejamos datos oficiales, el suicidio es la tercera causa de muerte entre adolescentes y jóvenes en nuestro país. Y eso significa una violencia absolutamente de carácter estructural. No son las reformas las estructurales, sino la violencia es la estructural, la que estamos viviendo. Vamos a hacer una pausa y continuamos con ustedes. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar, los horarios de nuestros programas y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 8 y 18 minutos. XHECA, La Voladora Radio, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México destinará 2,346,464,386 pesos para las elecciones a gobernador del Estado de México en 2017? ¡Taxi! Lléveme a México. Ana, pásame tu ubicación. Necesito salir de Los Ángeles y llegar a votar a México cuanto antes. Ay, Beto, es por las elecciones, ¿verdad? ¿Por qué no votas desde allá? ¿Se puede? Si eres de Coahuila o el Estado de México y tienes tu credencial para votar vigente, no importa que estés en el extranjero. Este 4 de junio, vota por la gubernatura de tu estado. Regístrate en votoextranjero.mx antes del 15 de marzo de 2017. Estés donde estés, México te llama. Inscríbete y vota. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. ¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México destinará 941,581,502 pesos a partidos políticos para la elección a gobernador en la entidad? Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Habla Delfina Gómez Álvarez. En el Estado de México todos hemos sufrido los abusos de gobiernos corruptos. Habla López Obrador. Hay que enfrentar la inseguridad y la violencia con trabajo y bienestar. Con Morena tenemos la esperanza. Daremos pensión a madres solteras para que sus hijos no abandonen la escuela. Con la maestra Delfina, el Estado de México tiene esperanza. Este 4 de junio, vota por la maestra Delfina. Vota por Morena. Vota por Delfina para gobernadora. Morena, la esperanza de México. Habla Josefina Vázquez Mota. Esto que debería ser un hospital es un monumento a la corrupción. Aquí deberían estarse salvando vidas de hombres, mujeres y niños con cáncer. Pondré orden con una fiscalía anticorrupción implacable. Pero no solo eso, vamos a castigar a los corruptos y vamos a recuperar lo que se llevaron para que tengas la salud, las medicinas y la seguridad que merece tu familia. Todos haremos más que un cambio. Josefina, gobernadora, Partido Acción Nacional. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Regresamos. Bien, continuamos hablando acerca de la violencia estructural que genera tanto suicidio, de tal forma que es la tercera causa de muerte entre los niños, los jóvenes y los adolescentes en nuestro país. ¿Qué es lo que puede orillar a una persona que está iniciando su vida, que debería estar llena de ilusiones, que debería apuntar hacia un futuro y que sin embargo se va a truncar? ¿Qué es lo que provoca que un joven, un adolescente o un niño pierda la sonrisa y que solamente escapando de la vida encuentre solución a sus problemas? Obviamente esto se da en todo entorno. Si nosotros encontramos que en el lugar en donde se vive, la violencia es el signo principal y que esa violencia invade todo. De nada sirve que un niño vaya a la escuela durante 5 horas aproximadamente diarias para que llegue a su casa y vea la televisión más del doble de veces, más de 10 horas, y solamente esté bombardeado por violencia. Esa violencia lo va a permear en todo su actuar. Se habla mucho del bullying. Aunque no lo crean, yo también fui a la secundaria. Yo también me peleé y gané y perdí. Y esa situación que se provoca por un ambiente en el cual, pues en aquella época no había tanto adelanto como ahora, pero se decía que la competencia era buena, como ahora, que era muy bueno que prevaleciera el más fuerte, como ahora, y que las cosas solitas se encaminaban. No, señores. Esto no se encamina solo. el hecho de que cada día haya menos horas dedicadas a deportes, el hecho de que cada día haya menos horas dedicadas a la formación cívica, el hecho de que cada día haya menos horas dedicadas a la historia y a la comprensión de los problemas sociales, eso es lo que da el traste con la educación en la escuela. A cambio, ¿qué es lo que se recibe? Más horas de inglés. Yo sí me pregunto, ¿alguien se va a hacer más rico hablando inglés? ¿O es una forma de sometimiento? Cualquier persona con un mediano conocimiento de los idiomas sabe que los idiomas se logran y se aprenden cuando uno conoce la cultura de determinado lugar. En la mayor parte del país, ¿de qué nos sirve hablar inglés? ¿Para medianamente manejar la computadora? ¿Para medianamente chatear? Pero eso sí, estamos obligados a meternos a aprender inglés, porque el que no sabe inglés es punto menos que un ignorante. Lo mismo está sucediendo con la computación. Nadie duda del gran adelanto que es. Nadie duda de las grandes cosas que representa la computación. Pero de ahí a que represente el todo frente a una forma de educación, no se puede. Bien. Vamos a encontrar nosotros que esa escuela, aún la mejor, con esas condiciones, se vuelve expulsiva. Y se vuelve expulsiva en contra del gordo, en contra del chaparro, en contra del negro, en contra del babas, en contra del joto, en contra de toda la gente que es diferente. No comprendemos nosotros en ese mundo que todos somos diferentes. Siempre que se nos habla en las escuelas y en todo esto, se nos habla de una normalidad, dirían los intelectuales, una normalidad entre comillas. Porque a no ser que una conducta sea verdaderamente patológica, y de eso hay muchos libros escritos, todos vamos a tener condiciones diferentes y condiciones diferentes de actuar. Si un muchacho llega de su casa en donde no se habla de nada que no sean novelas o fútbol, y eso sí se habla, y eso sí ve a sus papás, no nos extrañe que se comporte como un patán en la escuela. No queremos entrar al comentario deportivo en donde los jugadores son capaces de agredir a los árbitros y les reducen los castigos simplemente porque estaban cargados de adrenalina. La agresión, señores, es un mecanismo natural, ya sea de defensa, ya sea de alimentación, ya sea de delimitación del hábitat o ya sea de procreación. Así sucede en todos los animales. Pero un animal que compite con otro por las hembras no es cruel, no tortura al otro, no le mete tehuacanes en la nariz ni lo hace pedazos. Un animal que establece su línea de hábitat, a la hora que corre al otro animal, se acabó. Y nosotros sí nos dedicamos a hacernos pedazos. Es decir, nuestras conductas dejan de ser naturales para convertirse en algo escandalosamente cruel, escandalosamente desgraciado, perdón la expresión. Esto es lo que sucede a cada día en nuestro hábitat. No quiero yo referirme a los ambientes en los centros de trabajo. Cualquier fábrica, cualquier taller, cualquier oficina, pues nos dan la muestra del nivel de crueldad que puede haber. Y si hay crueldad ahí, imagínense dentro de la competencia lo que puede suceder. Ustedes imaginen el nivel de crueldad que se desarrolla en las juntas, en las cuales las grandes empresas transnacionales deciden acabar con la empresa mexicana. Ustedes nada más calculen el nivel de desinterés por la gente de nuestro país cuando se apoderó la banca internacional de nuestras finanzas, de nuestro dinero. Pulverizaron empresas completas, pulverizaron a la gente perdió sus casas, la gente perdió sus automóviles, pero la gente, sobre todo, perdió la independencia que deberíamos de continuar teniendo. Eso es crueldad. Imagínense ustedes cuando de repente se ponen de acuerdo un grupo de casas comerciales para quebrar un tipo de industrias mexicanas. En mis tiempos, y todo el mundo dirá, en sus tiempos, la industria juguetera competía con todo el mundo. Ahorita los juguetes mexicanos, pues son solamente los que encontramos en las ferias. Decía mi hijo Rodrigo, juguetes con rebaba. Y esos modestos juguetes es lo que tenemos como industria mexicana. Han sido desplazados. El papel mismo en el que está usted escribiendo o leyendo, etcétera, etcétera, es 100% transnacional. A no ser un tipo de papel artesanal o un tipo de papel pues muy, muy rudimentario, todo el demás papel ahora pertenece a Kimberly Clark, después de que internacionalmente compró a la Scott, a la no muy lejana fábrica de papel San Rafael, y eso es lo que tenemos ahora. Esa, señores, es crueldad. Continuamos en un momento, gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 8 y 35 minutos. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Regresamos. Bien, estábamos hablando de la violencia como problema estructural. La violencia como problema estructural va a encontrar su nicho ideal en la administración de justicia. Desde la propia legislación, que establece criterios para los ministerios públicos, para los jueces, para los magistrados y para los ministros, que son verdaderamente inaceptables. Cuando alguien es agredido, resulta absolutamente estúpido que se le pregunte: oye, ¿cómo venía usted vestido? ¿Traía una falda corta o traía usted una camisa desabrochada o etcétera? Una persona que es víctima de un daño es vulnerada en su bien más preciado, que es su integridad física. De ahí que el criterio verdaderamente hipócrita de señalar que delitos como la violación, el estupro y algunos otros son delitos sexuales. Señor, no tiene nada que ver una relación normal, sana, correcta, con una violación. Una violación es un acto brutal de humillar a otra persona por los medios más crueles que se puedan conocer. ¿Qué sucede? Y a mí esto nadie me lo va a platicar. Resulta que en estos momentos, en muchos centros de trabajo en nuestro país, muchas mujeres son forzadas a tener relaciones con verdaderos sátrapas, con la amenaza de que van a ser corridas. Imagínense una madre soltera con uno, dos o tres hijos que le digan que se va a quedar sin trabajo. Pues significa que le están poniendo una pistola en la cabeza a uno de sus hijos. Pues pasa una cosa curiosa. Ese individuo que debería ser condenado por violación o por intento de violación, ¿no? Merced a una serie de criterios, en fin, no quiero tratar cosas así en particular, existe el delito de acoso. Entonces al tipo lo llevan y cualquier cosa, yo no la violé, no la quería violar, pues yo nomás la acosé. Y yo soy muy acosador porque soy muy, muy latino, muy ardiente, y el señor sale con fianza cuando debía de quedarse por violación. Estos que son aparentes logros son en verdad una cuestión que beneficia al delincuente. Lo mismo podemos decir de cuando quitaron la prohibición de las labores peligrosas o insalubres para las mujeres. Ahora, cualquier mujer es obligada a realizar labores que verdaderamente, por la constitución física, no por discriminación, pero deberían de corresponder a los hombres, principalmente. Este criterio que sucede todos los días, de establecer que los hechos suceden por culpa de las víctimas, es un criterio que verdaderamente debe desaparecer. Acabamos nosotros también de enterarnos de un ataque que sufrió una familia en la carretera de Puebla, donde matan a un bebé de 2 años. Son atacadas sexualmente la esposa y la sobrina del que viene manejando, ¿Y ahora quién creen que tiene la culpa? El señor que venía manejando. No podemos seguir con este tipo de violencia estúpida, de violencia estructural, porque esto es lo que está verdaderamente haciendo pedazos nuestro país. Cuando alguien huye de nuestro país, debemos de preguntarnos si está huyendo de la violencia que se da todos los días, o bien que pues quiere ser gringo. Esa es la diferencia. Mientras no solucionemos los problemas de violencia estructural, mientras veamos con toda naturalidad cómo la gente es asaltada todos los días, en todos lugares, y lo tomamos como un episodio de como si se estuviera reescribiendo Los Bandidos de Río Frío de Manuel Paino, todos los días, no podemos nosotros ir adelante. No podemos ir adelante mientras vemos a la gente muriéndose de hambre en las calles. No podemos ir adelante cuando vemos cómo hacen pedazos nuestros recursos naturales. Señores, la solución sí está en las autoridades, pero dejemos de aventarle el carro al que va pasando. Dejemos de pensar que el odio va a resolver algo. Dejemos de pensar que los balazos por sí mismos son una solución. Eso es muy bonito cuando alguien lo practica. Pero créanme, conozco y he conocido a muchos muy matones que les gusta matar o que les gustó matar. ¿Y saben qué? Viven perennemente muertos de miedo de que alguien los vaya a matar. Decía Tolstoy: las personas normales mueren solo una vez, pero el cobarde muere 1,000,000 de veces. Tenemos que erradicar la violencia. Todos los días tenemos que erradicar la violencia. Tenemos que ser amables con los demás. Regalémosle una sonrisa a los niños. Dejemos de ser personas hipócritas que a la hora de juzgar a los demás somos terriblemente implacables, pero no volteamos a ver lo que hacemos todos los días. Y si alimentamos con odio a las personas, odio vamos a conseguir. Tenemos, por lo tanto, que terminar con estas situaciones, y para la próxima pues platicaremos de nuevo sobre la función del trabajo, y en la cual, pues como acabamos de notar, también encontramos nuestras buenas dosis de odio. Ando un poco carrereado porque tengo que regresar a la Ciudad de México. Por lo tanto, me despido de ustedes y nos vemos en la próxima. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Regresamos. La Voladora Radio es una radio comunitaria y de servicio público dedicada a abrir espacios de comunicación. Integrada por mujeres y hombres de todas las edades, religiones y convicciones políticas. La Voladora Radio se sostiene con el aporte voluntario de sus miembros, actividades culturales y donativos de personas que creen en nuestro proyecto y en la comunicación ciudadana y apartidista que promueven las verdaderas radios comunitarias. Te invitamos a realizar un donativo que nos ayudará a la permanencia digna e independiente de este proyecto radiofónico. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net